Los discos que supimos conseguir. Capítulo 16. Programa especial. Charly García. Los encuestadores, los periodistas, los policías del pensamiento nos preguntan constantemente: ¿a quién querés más? ¿A Charly o a Spinetta? ¿A papá o a mamá? Así es en este mundo de odio, grietas que solo quieren separarnos. Nosotros queremos llevar los dos a la final, o a las semis, o entrar a la cancha con los dos, con Charly y con Luis Alberto, el flaco y el flaco, uno. Y uno que va lleno de esperanzas y orejas cargadas de buena música y que será siempre la música del pueblo argentino. Por eso, en La La La Radio, un programa especial sobre Charly García. Los discos que supimos conseguir. Es más. Con la cantina y con la cantora, con la televisión captadora, con esa chica bien decorada, con esa vieja toda quemada, gente remita, gente careta, la grasa inunda cual fugaceta. No se va a acabar. Is my Coca-Cola, cocaine, G.G. Gale, Soca-Cola, Soca, una brasilera que le rompía el corazón a Charlie. Soca-Cola, la canción que pertenece al disco Cómo Conseguir Chicas, dedicada a Bella. Charlie se mudaba a Estados Unidos a grabar este gran álbum con la producción de Mario Breuer, con la participación del brasilero más argentino, Herbert Viana. Hacen una canción para el recuerdo. Y alguna vez alguien dijo que una canción a veces puede ser eterna por solamente una frase. Y hay una que particularmente recuerdo. Quizás hoy no es el día. Y muchas veces en nuestra rutina nos decimos, quizás hoy no es el día. Radio, los discos que supimos conseguir. Enzo Mereu, Rodrigo Lamardo. Carlos Polimeni entrevista a Spinetta, año 1985, y le pregunta sobre Charlie. Sí, ¿quién es Charlie García? Y es un ser muy increíble, al que quiero mucho y respeto muchísimo, y a quien a veces quisiera cuidar, como si fuera un hermano perdido. Pero que el tipo es tan fuerte que cuidar es agredir a veces, ¿no? Entonces, qué sé yo, Charlie es su música. Hoy más que nunca representa con exactitud lo que es, y yo creo que la música es brillante. Y es brillante él, ¿entendés? Pero Charlie tiene que darse cuenta de que en la aldea él es Prince. Y tiene que crecer más él para que la aldea crezca. Yo se lo he dicho, loco, vos sos lo más acá y vos lo sabés y te haces el pelotudo porque sos demasiado pajero con tu egomanía y no te das cuenta que esto es una aldea y la gente la tenés que llevar de una cosa a la otra con mucha, no tanto en un estado de veleidad, sino en un estado de romperte los jetes, mono, y bajar de... ¿Sabés que Charlie se acordó? Yo lo requiero, mira, te digo, lo requiero y quizás hagamos en algún momento algo juntos que no va a ser sino una bomba. We'll be right back. versión demo de Rezo por Vos, Charly García, Luis Alberto Spinetta. Los discos que supimos conseguir. En 1994 el genio editaba su ópera rock La hija de la lágrima, un disco que fue presentado en caóticas presentaciones en el Teatro Ópera, pero realmente hay momentos de gran virtuosismo sonoro y momentos de grandes canciones, grandes pasajes de creaciones inolvidables, algunas de ellas muy difundidas por programas de la época que lo usaban como cortina y sonaban todo el tiempo en la tele y todo el tiempo daban vuelta por las cadenas televisivas que giraban los videoclips de la época. Vamos a escuchar uno que sonaba en uno de estos programas de televisión, pero que realmente es profunda, es hiriente, va al hueso. Es Charly, Víctima. Thank you. víctima de sol. Pero uno siempre tiene esa cosa de que cuando experimenta mucho, ¿qué hace como para justificar eso? Ajá. Entonces le digo, Valeria Cabrera, ¿y ahora qué hacemos? Entonces dice, le digo, ¿te va una canción pop así? Bueno, entonces sí. Una guitarra ella, una guitarra yo, y salió ahí, la compuse ahí. Tenía que ver con la compuse letra de música ahí. Y chipi chipi bombón, porque de ahí los bombón. Claro, chipi chipi bombón, no sé. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mi yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí, porque yo voy. Cosas así, ya se hace de noche, me tengo que ir. Ahora los discos se hacen como si fueran, es una oficina, tic tic tic tic tic tic, el sonido pi, bueno tic tic tic, y la batería la saco de este disco, chichu, pi, pum, pi, pum. Qué sé yo, a la música mucho no le hace bien, porque por ahí soy un tradicionalista, pero para mí la música es melodía, armonía y ritmo. Y lo que hay ahora es ritmo, pero le falta la melodía y la armonía. Entonces, qué sé yo. Mira, yo creo que hay corrupción musical también. El tipo que accede a tocar cualquier cosa, pensando que después va a ser su música, se corrompe. El tipo que empieza a tocar a su conjunto o lo que sea, porque es lindo, o porque baila, qué sé yo, bien, y no sabe un carajo de música, también. O sea, yo creo que la música es una gloria. O sea, lo que pasa es que no escuchamos música, escuchamos basura. Y eso hace que el aire vibra mal, o sea, está mal eso. Pero como no hay ninguna ley que proteja a la música, pobrecita, se las desvirga todo el tiempo. Domingos, por La La La Radio, los discos que supimos conseguir. En Sumereu, Rodrigo Lamardo. David Lebón, Pescado Rabioso, Polifemo. Oscar Moro, Los Gatos, La Máquina de Hacer Pájaros. Pedro Aznar, Alas, posteriormente Pat Metheny. Y siempre, pero siempre presente, Charlie. Serú Girán, Los Beatles Argentinos para algunos. Y un primer disco que rompía con todos los esquemas de nuestra música. Los tangueros, que venían acostumbrados a disfrutar del goce popular, de la fama, de los barrios, se enojaban y lo acusaban a Charlie de hacer un rock con tufo extranjero. Charlie también les devolvería una canción. Luego, obviamente, eso pasaría y llegaría la reconciliación. Pero del primer disco vamos a escuchar a ese Charlie que le cantaba a los milicos en la cara y les decía en metáforas y a veces un poquito más directo lo que pasaba, lo que sentía. Del primer disco de Serú, autos, jets, aviones, barcos, está yendo todo el mundo. Que supimos conseguir. Programa televisivo de Martín Caparrós y Jorge Dorio, Monitor Argentino, 1989. Entrevistan a Charly García. Igual hay cosas que da la impresión a veces que se pueden decir en las canciones, en las letras de las canciones, pero que de golpe si se te encara en un reportaje a vos o a cualquiera, cualquier persona que ande dando vueltas por ahí, no se pueden decir. ¿Te parece que hay un grado de permisividad mayor en las canciones que en lo que uno dice cuando está hablando de frente con alguien? Se supone que el arte es más grande que la vida. Entonces se supone también que es una representación, o sea que uno se permite ciertas cosas. En las obras de teatro o las películas se mata a la gente, ¿no? Y eso, qué sé yo, el director no lo haría en la vida real. ¿Y es una representación lo que decís en algunas de las canciones por ahí, o se te filtra alguna de esas cosas? No, o sea, creo que se basa en mis vivencias, digamos, en mis vivencias, ¿no? Pero es una representación también, o sea, tiene que serlo, o sea, no puede ser una cosa, si no sería un periodista, ¿no? En términos generales, en esa época, pero también ahora, ¿de dónde se supone que salen las letras? Esto es, hay una intención previa, pero a veces también te podés ir a otro sector, digo, con esto de que las letras vienen de ahí, son tus vivencias. ¿Cómo construís una canción? ¿Cómo la armás? Generalmente viene la música primero. Uh-huh. Y después trato desde la música desentrañar qué es lo que esa música quiere decir. Uh-huh. Y ahí sale la letra. ¿Y hay una traducción posible, real, de la música a ideas en palabras? Sí, yo creo que sí. Yo creo que la música tiene una letra. Uh-huh. Hay que saber verla, dónde está. ¿Te pasa con otros músicos, con músicos clásicos, por ejemplo? Saber qué están totalmente diciendo. ¿Con quién, por ¿y ejemplo? Yo escucho Chopin y veo la tuberculosis, ¿no? El vómito de sangre y esas cosas. Incluso en cosas tan heroicas como la polonesa heroica. Totalmente. ¿Se escucha todo el tiempo? ¿Esputos de sangre? No, muchas otras cosas también. Pero, qué sé yo, si escuchás a ti, te imaginas todo. Uh-huh. ¿Qué escuchás? ¿Qué escucho yo, realmente? Y ahora me estoy escuchando a mí porque estoy haciendo un disco nuevo. Entonces estoy bastante investigando bastante eso. Después estoy escuchando a Prince. Así como inspiración. Ahora, entre Chopin y Prince hay una distancia grande. ¿La llenás con otras cosas? Sí, con ravioles. Siempre que salgo tengo al lado un monitor y no sé quién está. Alguien me llama por el maldito amor y no sé quién está aquí. No conozco a nadie. En 1990 Charly García tuvo problemas con los conservadores, con aquellos que odian el rock y el arte. Todo esto ocurrió porque Charly hizo una versión del himno nacional argentino. De ese disco, Filosofía Barata y Zapatos de Goma, que tiene grandes canciones como Reloj de Plastilina, Curitas, una excelente versión de Me Siento Mucho Mejor, De Mí y la canción que le da el nombre al disco, Filosofía Barata y Zapatos de Goma, que cuenta con la participación de Lolita Torres en esos coros fantasmales. Conozco un empleado que fue muerto de pena, enamorado de las sirenas. El cine de mi barrio ya me mostró la escena. No vi tu alma y quería tus venas. Y en este torbellino donde nada importa, me sentí aliado y te perdí. Pero si vi tus ojos y hasta comí la arena, quise quedarme pero me fui. Filosofía barata y zapatos de goma, y esta mentira te hace feliz. Quise quedarme cuando morí de pena, quise quedarme pero me fui. Y en la terminal, estoy descalzo y te espero a ti. El ómnibus se ha ido, el amor se ha vencido. Quise quedarme pero me fui. Filosofía barata y zapatos de goma, quizás es todo lo que pedí. Thank you. Random es el último disco de Charly García, donde podemos encontrar vestigios, destellos de esas vísceras que nutrieron a nuestro querido rock argentino. Sigue siendo mucho lo que Charly tiene para dar. Vamos a detenernos particularmente en una canción que le canta directamente a los encargados de difundir el mensaje de la Iglesia Universal, esa misma que va a aliarse con la derecha más fascista latinoamericana para traer lo peor a nuestros pueblos. Y también para todos aquellos que bajo algún mensaje mentiroso para hacernos divertir, también bajan líneas que ya están pasadas de moda, que están fuera de contexto y que ya no suman. Amigos de Dios, escuchen la letra. Es medianoche en la televisión, cuando uno quiere algo de diversión, con maquillaje y sin disfraz, aparecen los amigos de Dios. Son brasileiros o de otro país, todos se esconden bajo de un tapiz. Esto con Hitler ya pasó, el milagro de una mala actuación. Y la historia de Jesús, desde atrás a toda cruz, eligiendo una puta sin dientes. Loco cambio de canal, pero sigue el recital, con qué mierda drogan a la gente. El cojo avanza, el mudo tiene voz, todos se esconden bajo el entero. Que supimos conseguir. No podés adaptar tu pensamiento al pensamiento, digamos, de la cultura o de la contracultura. Yo no me noto en ninguna de las dos. Pienso que los tipos que pueden zafar de eso y pueden seguir desarrollando su arte o artesanía, en este caso, hablando de, qué sé yo, hablando de mí, yo soy, me considero más un artesano que un artista. Artesanía pura, hacer sonido, Phil Spector, wow. Nada artesanía. ¿Pero qué es arte? ¿La Mona Lisa? A mí no me dice nada. Bueno, entonces artesanía. Creas, entendés, una cosa que es usable y que es, entendés, que es real. Yo prefiero la realización de algo real que, digamos, la mitificación de un sueño que no... Es como las modelos, por ejemplo, ahora viene el destape. Entonces vos ves en la televisión miles de modelos, viste, con poquita ropa, súper deseables y todo eso, pero la gente no puede tener eso. Entonces es como la mitificación de la belleza, pero la belleza no es eso. Entonces el rock es también la mitificación de los puros sentimientos del pobre hombre, pero tampoco el rock es eso. Oscuras, Charlie se animó a hablar, a mostrar la realidad y a escribir grandes canciones. Instituciones, que luego fue aliviado por pequeñas anécdotas sobre las instituciones, es un disco claramente de época y muestra la madurez de un artista. Los primeros dos discos de Sui Generis habían sido adolescentes y folk. Este tercer disco y último de estudio lo se encuentra maduro, con muchísimo riesgo y la influencia del rock progresivo. Algunas de esas canciones no pasaron la censura, como Juan Represión y Botas Locas. Tuvieron que ser reemplazadas por otras, como Tango en Segunda. Y como dice Charlie, la mediocridad para algunos es normal, la locura es poder ver más allá. El show de los muertos, Sui Generis. Llorar. acá en esta calle con hambre. ¿Cuántas veces tendré que morir para ser siempre yo? Joaquín Sabina ingresa a la Argentina de la mano de Juan Carlos Baglietto con su cover Eclipse de Mar. Rápidamente se hace amigo de los músicos estelares de nuestro país. En 1996 lo invita a Joaquín a Charlie a participar de su disco Contigo y hacen una canción a dúo llamada Es Mentira, una de las tantas participaciones que tuvo Charlie en distintos discos. Luego le devolvería la invitación, Charlie, a Joaquín. Escuchamos del disco Contigo el tema Es Mentira. Es mentira que sepa lo que quiero. Es mentira que cante por cantar. Es mentira que sea mejor torero con toros de verdad. Es mentira que no tenga ambiciones. Es mentira que crezca mi nariz. Es mentira que escribo las canciones de amor pensando en ti. Te digo que es mentira que fui ladrón de bancos. Es mentira que no lo vuelva a ser. Es mentira que nos quisimos tanto, parece que fue ayer. Te juro que es mentira, los reyes son los padres. Es mentira que ha muerto el rock and roll. Es mentira que sepan a vinagre los besos sin amor. Los besos sin amor. Para mentiras darle la realidad. Promete todo pero nada te da. Yo nunca te mentí más que por verte reír. Menos piadosas que la del corazón. Son las mentiras de la diosa razón. Yo solo te conté media verdad al revés. Que no es igual que media mentira. Amigos. Es mentira que no tengan razón. Es mentira que acepte que el ombligo del mundo no soy yo. Es mentira que no te haya mentido. Es mentira que no te mienta más. Es mentira que un bulo repetido merezca ser verdad. Es una gran mentira que mientan los boleros. Que nos dieran las 10. Es mentira que sea un caballero cuando nadie me ve. Repito que es mentira el cristal con que me miras. Es mentira que dude de dudar. Es mentira mentiras, no digan la verdad. No, no digan la verdad. Para mentiras vale la realidad. Promete todo pero nada te da. Yo nunca te mentí, más que por verte reír. Ni las piadosas tiras del corazón, son las mentiras de la diosa razón. Yo solo te conté media verdad al revés. Mejor que yo miente la necesidad. Sabe de sola cómo hacerte llorar. Y que me fue vestir de azul al príncipe gris. Mira las piernas de la desolación. Lleva las medias que rompió la pasión. Yo solo canto el blues del que perdió el autobús. Los sueños dicen la verdad, corazón, dímelo todo. Miénteme por favor, yo solo pretendí comer reina como al fin, al fin. Y déle cuentas a la pura verdad, que no se frita, que no tiene piedad. Yo solo me colgué medallas que no gané, porque les fui. Cuenta la leyenda urbana que Charlie y Joaquín compartieron muchísimas noches de gira, de salidas, inclusive una con Diego Armando Maradona, donde durante 3 noches no durmieron, y también está reflejado en un disco pirata grabado en un bar de Madrid, donde participan ambos, Charlie y Joaquín, tocando juntos distintas canciones de repertorios propios y ajenos. Ellos tuvieron muchísimo tiempo de patear juntos la noche, la vida, la calle y la devolución de gentilezas que le hizo Charlie a Joaquín por esa invitación que había tenido fue en el disco El Aguante. Charlie venía con varias críticas desde los medios de comunicación por su comportamiento y en 1998 grababa El Aguante. Todos los fanáticos y seguidores de Charlie respaldaron ese disco y a pesar de tener un collage sonoro extraño, el disco está guardado en los corazones de todos los admiradores del genio. Vamos a escuchar este tema que cantan a dúo, Tu Arma en el Sur. Nunca mires hacia atrás, aléjate de los demás, busca alguna solución, no me lastimes. Déjalo para después, ya nos veremos otra vez, busca alguna solución. No te delires. Fui tanto tiempo cargando esa cruz, corriendo entre paredes lejos de la luz. Yo soy de amor, yo soy tu alma en el sur. Tal vez no necesites tú. Tal vez no me decides nada. Tal vez no necesites cosas para ser más libre. Para ser más libre. Nunca mires hacia atrás, aléjate de lo demás. Busca alguna solución, no me lastimes. Déjalo para después, ya no. Me lastimé. para después. Ya volveremos otra vez. Busca alguna solución. No te Esta entrevista es de 1976, Charlie García muy joven, un periodista que no sabe nada de rock. Eran los inicios de La Máquina y Charlie tenía muy claro qué era lo que estaba haciendo. Esta es una noche también muy importante para uno de los integrantes de Sui Generis, su creador, que ahora nos presenta un espectáculo nuevo. El señor se llama Charlie García, probablemente su imagen no sea demasiado conocida por los medios de comunicación, y la intención es presentarlo y preguntarle, por ejemplo, ¿qué es La Máquina de Hacer Pájaros? Es el nuevo grupo que formé. Es un grupo de 6 personas, donde 4 tocan y 2 cantan. Charlie, ¿qué edad tenés? 24 años. ¿Tocás teclados, como dice el programa? Teclados, sí, instrumento de tecla. ¿Vos y otros más, como dice el programa? Sí. Toca Moro, lo ves ahí, la batería, José Luis el bajo. Bueno, está Gustavo Basterrica en guitarra, Héctor Denkis y Ana Cuatraro. Yo decía en la presentación, y creo que no me equivoco, que el gran público, es decir, los medios de comunicación masivos como la televisión, de pronto no frecuentan tu imagen demasiado, y tal vez justamente el gran público no conozca mucho de lo que hace Charlie García. A mí me gustaría que lo expliques. ¿Es una búsqueda? ¿Es una nueva música? ¿Es un nuevo sonido? ¿Qué es? Es una nueva música, porque todavía las canciones que estamos haciendo nosotros no se han inventado ninguna, o sea, las creamos todos. Y creo que es una música muy de acá, o sea, muy de este lugar, que no sé, que tiene una proyección al futuro. Si la tuvieras que encuadrar en un género musical de pronto conocido, o un género con qué denominar tu música, ¿cuál sería? Música popular. Tu fuente de inspiración, ¿de dónde se nutre? ¿Puede tener ejemplos? Sí, la música clásica, el rock, un poco el jazz y bastante el tango. ¿Quiénes son a tu criterio, García, los revolucionarios de la nueva música, pero en el mundo entero? Y mirá, a partir de los Beatles o de Dylan, no sé, creo que hubo muchos conjuntos que acá incluso muchos no se conocen, que hicieron cada uno su aporte. Elton John, por ejemplo. Elton John. Unos hicieron un aporte a nivel musical, otros a nivel ideológico, otros a muchos niveles, a nivel imagen. ¿La pretensión cuál es, definitivamente, con este nuevo espectáculo? ¿De llegar a la mayor cantidad de público posible y de transmitirle qué? De transmitirle una nueva música, diferente a la que hacía con Sui Generis. Mostrar el trabajo de un grupo muy ensamblado. Y comunicarme con la gente. Es el nuevo grupo de Charly García, un joven de 24 años, que intenta hacer una música nueva que él denomina como popular. Gracias y suerte. Chao, hasta luego. Tengo un fabuloso recuerdo del año 2010 de haber ido a ver a Charlie al Luna Park con mis hermanos, con quienes crecimos escuchando a Charlie, con quienes salimos de la adolescencia para ingresar en la adultez, con esas canciones que nunca nos abandonaron y por más que nosotros crecimos, las canciones siempre estaban al lado, más allá de lo que nos iba pasando. Y nunca voy a olvidar ese momento, ese abrazo con mis hermanos, con lágrimas en los ojos, escuchando esas canciones que hacía varios años nos hacían emocionar a todos juntos. Llegamos al final de este homenaje y programa especial a Charly García. Nos reencontramos el próximo domingo aquí por lalalaradio.com.ar. Recuerden que todos los programas están en los discos que supimos conseguir.blogspot.com. Gracias. Los discos que supimos conseguir.